avasallar nuestros derechos. La forma más evidente de sacar la comunicación del vínculo económico. Todos sufrimos la pulsada. No queremos estar más donde estamos, porque no se puede estudiar, directamente no se puede estudiar ahí. Que siga luchando la juventud, siguiendo los pasos, las ideas, lo que hemos luchado nosotros, los maloneros. Esta es la Ronda Informativa. La Ronda Informativa. Hola a todos los oyentes de esta emisora y sean bienvenidos a la 23ª edición de la Ronda Informativa. Saludamos también a nuestro compañero de aire, Joaquín. Hola Daniel, iniciamos la tarea presentando los titulares. Compartir información es un derecho. Suma tu aporte a larondainformativa@gmail.com. Escuela Popular de Género en los barrios de la capital jujeña. Semana de lucha del gremio de docentes universitarios. Cierre de la Escuela de Orientación Artística. Músicos callejeros de blues en la peatonal Belgrano. Sumate y participá de la Ronda Informativa. ¡Vamos a reprimir! Esta es la Ronda Informativa. Esta es la Ronda Informativa. Escuela Popular de Género en los barrios de la capital jujeña. Por la apertura de la Escuela Popular de Género en distintas instituciones barriales, el profesor Ariel Monterrubianesi nos comenta los avances de la gestión. La Escuela Popular de Género es una iniciativa que ha empezado a surgir en distintas provincias de la Argentina. La idea es una serie de 6 u 8 talleres. Los talleristas son parte de los diferentes equipos de cátedras que conforman la escuela, más equipos de especialistas que vienen de instituciones intermedias, y una de las condiciones es que esas escuelas funcionen en espacios de organizaciones no gubernamentales. Consiste en la capacitación de mujeres, hombres, hombres, lo que sea, en el respeto hacia el género, hacia la igualdad de género. Y la idea de estas escuelas populares es que estén vinculadas directamente en los espacios donde hay problemáticas de violencia de género o de desigualdades de género, y de que estas personas que asisten al taller les sirva como una capacitación y pasen por los 6 talleres que tienen problemáticas diferentes o abordajes diferentes, después se conviertan en propagadores y propagadoras de esta escuela. Semana de lucha del gremio de docentes universitarios. Durante las actividades convocadas por ADIUNJU, en respuesta a la situación que genera una fuerte deuda impositiva por parte de los docentes universitarios, José del Frari, secretario general del gremio que los nuclea, comentó sobre el desarrollo del plan de lucha. Dentro de la semana que abarca el 13 al 18 de abril, nos encontramos hoy día martes en la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales en la clase pública. Mira, la media se está acatando bastante bien. Podemos decir que estamos superando el 80% de acatamiento. Ahora, la participación no es de las mejores. Estamos sumando día a día más compañeros y esperamos que el viernes terminemos con una buena clase pública. El referente de ADIUNJU criticó duramente a la gestión del rector anterior, que deja en una mala situación a un número de docentes universitarios alcanzados por el impuesto a las ganancias. Sí, en realidad el conflicto que tenemos es producto de la gestión anterior. La gestión anterior sancionó una resolución que la 125 en el año 2008, que a los efectos legales es inoponible. ¿Qué significa eso? Que no se puede sacar del ámbito de la universidad porque no tiene ningún valor. Entonces vos querés ir a la justicia, querés ir a la FIP, querés ir a cualquier lado a discutir tu situación y te dicen esa resolución no tiene valor. En el 2008 se la hizo para algunos funcionarios. Hoy están afectados muchos docentes porque sobre todo 2011, 2013 se dio un aumento salarial que genera un importante descuento sobre el concepto que es la antigüedad. Entonces este concepto que es antigüedad ha generado una deuda en la FIP que hoy día a veces varias veces millonarias con respecto a algunos docentes que tienen un salario normal de convenio y que al acumularse año tras año esta deuda hoy están en una situación muy crítica. Cierre de la Escuela de Orientación Artística. La ronda informativa conversó con el profesor Juanjo Aramayo sobre la situación de la Escuela Secundaria número 42 de Arte, ubicada en el barrio Bicentenario. Esta institución posiblemente sería cerrada en el futuro próximo. Músicos callejeros de blues en la peatonal Belgrano. Durante la semana, transeúntes que recorrían la peatonal Belgrano pudieron disfrutar de canciones ofrecidas por un dúo de músicos callejeros que nos contaron más sobre ellos y el género bluesero que realizan. Bueno, nosotros somos los Arrebatados del Swing. Somos una banda argentina que en verdad ahora estamos siendo dos solamente, pero somos como nueve. Y venimos viajando por toda Latinoamérica, llegamos hasta Colombia y ahora estamos de vuelta, regresando a casa, haciendo un poquito de esta música, que es música como de los años 20, 30, blues y swing, básicamente. Y bueno, es eso, regalarle un poco de alegría a la gente en la calle, más que todo, que es eso lo que nos gusta. Nuestro mejor lugar siempre es la calle, porque es para toda la gente, para el grande, para el chiquito, para el que le gusta, el que mira y se va, el que se queda. Creo que es algo fundamental que a veces se está perdiendo por un tema de costos, el tema de estar abiertos a todo el mundo. Creo que es algo fundamental porque el arte es para todos, siempre. Antes de despedirnos, recordamos que el 14 de abril se celebró el Día de las Américas en todos los países americanos, como símbolo de la soberanía y de la unión voluntaria en una comunidad continental. En esta emisión nos despedimos con el tema Identidad de la banda ecuatoriana Ninkatari y reivindicamos la diversidad cultural propia de nuestra región. Punto final a la 23ª edición del año 2015 de la Ronda Informativa. Buena semana para todos y para todas. Yo no olvido de dónde vengo, antes que nada, donde quiera que me pare, digo lo que represento, no puedo estar mintiendo, fingiendo, solo por un momento, para que luego se den cuenta de lo cierto en este tiempo. Muchos guambras se han cortado todo el pelo, mirando, hablando y criticando a los que no son como ellos. La cosa que ven en la tele, persona famosa, la moda, el estilo, la ropa, el peinado, guasado, todito cambiado, olvidando y perdiendo la identidad que le queda, llenando la vestimenta de los antepasados que le han dejado y hasta la costumbre, viniendo con nuevas etapas que tapan y tratan y matan la historia que por mucho tiempo es parte de nuestra cultura. Es así, yo lo digo porque lo vi, difícil para ponerlo esto un fin. Justamente una cosa de la que pasaba era como la gente miraba y sin saber por qué se me gozaba, caminando en la calle, recibiendo estas ofensas, como veían cuando yo salía con mis trenzas. Eso es lo que implica ser un verdadero runa, representar sin duda alguna la cultura pura. Yo sé que el presidente Barack Obama lo acaba de decir, no le gusta mucho la historia. A mí me encanta porque además me ayuda a comprender lo que pasa y fundamentalmente a prevenir lo que puede llegar a pasar, porque la historia enseña. Entonces tengamos claro que Cuba no está aquí y no estamos presenciando el encuentro de dos presidentes que finalmente, después de mucho tiempo, decidieron darse la mano. No, señores, Cuba está aquí porque luchó por más de 60 años con una dignidad sin precedentes. Hoy asistimos a un evento histórico, en un triunfo irrestricto de la dignidad, la soberanía y la solidaridad entre los pueblos. Acogemos a la hermana República de Cuba como un miembro de pleno derecho de este foro, del que nunca debió ser excluida. Sin embargo, nuestra alegría no puede ser completa. Aún queda por extirpar el inhumano e ilegal bloqueo contra Cuba. También está pendiente la devolución a Cuba del territorio ocupado de Guantánamo. Estábamos muy contentos de venir a esta cumbre de las Américas a producir y a presenciar, más que a producir, este hecho histórico del triunfo de la Revolución Cubana. Y en eso estábamos cuando de repente surge o se firma un decreto